le costó llegar, ¿no? Doctor Mistral. Cálmese. Sé que tienes muchas preguntas para hacer. Viajamos a una velocidad imposible. ¿A qué le teme, Pratt? Alberti. ¿Es normal? Nadie puede enfrentarse al infinito sin sentir vértigo. Nadie puede experimentarlo sin sentir un desconcierto profundo.